Luisito Castro. ¡Epa! Pa' que me miráis si no me queréis, sin ti no quiero la vida. Si ahora tú te vas, a mí me da igual, me mudaré pa' una cantina. Ahí me tomaré una mariana, men, palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Crece, crece como lo hace el Nilo. Ahí te voy a hacer un nido, pa' que viváis conmigo. Te voy a dar cariño, quiero ser tu marido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Crece, crece como lo hace el Nilo. Ahí me tomaré una mariana, men, palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. ¡Ay, no, hombre! Hernán Araújo, Papi Zuleta, el Monojiri Feyo Mestre. Pícale, tonto, pícale. Micha Carrillo, Orlandito Mejía y el Calule Gutiérrez. Dos profesionales de talla. Grandes amigos, Arturo Quintero y Dimas Martínez. Así no vivirás tranquila. ¿Para qué ser rey si no tengo ley? Esa es una falsa mentira. Me tomaré una mariana, men, palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Crece, crece como crece el Nilo. Ahí te voy a hacer un nido, pa' que viváis conmigo. Te voy a dar cariño, quiero ser tu marido. Y el amor, cuando es amor, es lindo. Crece, crece como crece el Nilo. Ahí me tomaré una mariana, men, palo, palo, pa' ver si te olvido. Yo sé que tú tienes el poder para amarme, pero no has querido. ¡Hombre, qué baile! Corroy, Corroy, José Gregorio Mardo, Geo García, Miguel Ángel López.